daremos inicio a la jornada de bienvenida de este viernes a los alumnos del nuevo ingreso. Presentaremos a los que van a venir, a los profes, a Luis de la Peña de Lingüística, a María Elena Padrón de Antropología Social, a Alejandro Castaneira de Etnología y a Alejandro Torres de Historia. Empezaremos con Luis de la Peña, porque tiene otra junta en estos momentos, así que le daremos la palabra a este profesor de lingüística. Bueno, buenas tardes. A ver, dos cosas. Una es que apenas recién me informaron que tenía que estar con ustedes, entonces por eso es un poco esta situación. A la vez hay una reunión de una comisión del Consejo Técnico, del cual yo formo parte como representante de profesores así conocidos, hora, semana, mes, que está ahorita precisamente en el proceso para, bueno, son dos procesos, una es para elección de consejeros técnicos que van a entrar y la otra es para lo que se ha dado en llamar la conformación de la terna para la designación del próximo director de la ENA. Coincide este hecho, el que yo por un lado esté formando parte del Consejo Técnico como representante de profesores hora, semana, mes, y que además me hayan tocado formar parte de esta comisión que yo mencioné, con la situación de que ustedes me hayan invitado aquí a hablar. Por lo que veo, toda esta semana que ustedes han organizado, pues ha habido muchos eventos, ¿no?, de todo tipo, desde participación de alumnos, pasando por presentaciones de libros, en fin, actividades culturales. Y bueno, veo que ahora cierran con los profesores. En mi caso, yo soy profesor egresado de la carrera de lingüística y durante ya pues muchos años, casi más de 20, he dado clase tanto en lingüística como en etnología. De lo que quisiera hablar serían unas dos o tres cosas nada más. Una es esta experiencia de ser profesor. Y aquí una primera aclaración, ¿no? En esta escuela, digo, no sé si conozcan todos la circunstancia que parece meramente administrativa, pero en realidad es más bien, también influye en cuanto a lo académico y yo diría que hasta en lo político, ¿no? La distinción entre un profesor llamado hora, semana, mes, porque es una mera cuestión administrativa, se nos paga por hora, semana, mes. Todos somos profesores de tiempo completo, que significa que no tenemos una base, una serie de consideraciones de tipo, decía yo, administrativo, pero que está influyendo obviamente también en el desarrollo académico. Ejemplo, a nosotros pues no tenemos asegurada nuestras impartir clases en la escuela, ¿no? Si en un momento dado no hay las coordinaciones deciden no darnos clase, pues no damos, no trabajamos, en pocas palabras. Entonces siempre cada semestre estamos nosotros, pues esa es la palabra, angustiados con la idea de si vamos a dar o no clase. ¿Y qué clase, no? Si hay profesores de hora, semana, mes que han dado durante muchos años una clase y de repente un coordinador llega y dice, pues ya no vas a dar más esta clase. O, digo, por poner los ejemplos más obvios, ¿no? No sé, estoy tratando de recordar el caso ahora del profesor Corona, ¿no? En etnohistoria, que daba una clase en el museo durante muchos años y por una disposición de su coordinación le dijeron, ya no vas a dar la clase porque la va a dar otro profesor, ¿no? Entonces, bye, ¿no? Y eso que es el profesor Corona, que tiene muchos años y es reconocido por sus trabajos. Digo, más que venir únicamente aquí a hablar de lo mal que nos va como profesores hora, semana, mes, lo que quiero hacer, no sé si llamarle así conciencia, es que así como hay este problema de los profesores de hora, semana, mes, pues hay muchos otros problemas. Precisamente a raíz de esta circunstancia, y aquí hay algunos de los profesores que más o menos también han vivido la misma situación, hace, ¿qué fue?, 2 años, creo, hubo un curso este de actualización, ¿no?, que se nos obligó literalmente a venir, si no, cuando fue el cambio de calendario, ¿no?, entonces nos obligó a venir porque si no, no se nos pagaba una quincena, en fin, bueno. Y pongo ese caso porque eso sirvió como para conocernos y reconocernos como profesores de hora, semana, mes, porque no teníamos en realidad a veces contacto, ¿no? Por ejemplo, no estamos sindicalizados, para decirlo rápido, ¿no? El profesor de tiempo completo, insisto, está sindicalizado y tiene una serie de, ¿cómo se dice?, prestaciones, en fin, que todo eso, lo que quiero que vean es cómo redunda en el trabajo académico, lo administrativo, ¿no? Cosas muy simples, ¿no? No tenemos, bueno, al menos yo, no sé, los demás creo tampoco, un cubículo, un espacio de reunión, de dejar, vamos, un locker, algo, ¿no? Es, entras y sales de la escuela como puedas, como quieras. Si vienes a dar la clase, quiero decir, depende mucho de las condiciones de tu coordinación, si te contratan o no, ¿no? Ese es el caso más prototípico del profesor hora, semana, mes. Otro caso, bueno, hablo en primera persona, pero sé que aquí no soy yo el único, es por ejemplo lo que me sucedió a mí hace ya más de un año cuando quise participar como coordinador, bueno, ser candidato a ocupar el puesto de coordinador o lo que llaman jefe de carrera en la especialidad de lingüística. Se hizo una elección, la cual gané por amplia mayoría. Y la propia academia decidió, ojo, porque este es un proceso muy peculiar, la propia academia decidió, ¿cómo se dice?, anular, pero fue la academia la que le pidió a la dirección anular el propio proceso que la academia hizo, ¿no? O sea, una cosa muy de locos, ¿sí? O sea, ellos organizan una elección. Yo nunca había participado en ninguna elección y pensé que ya era el momento, ¿no?, de participar en una elección. Participo, gano, y como no están de acuerdo en que yo gane, entonces lo que hacen es pedirle a la dirección que se anule la elección por lo que consideran irregularidades ellos, ¿no?, los que la organizan. No voy a hacer el cuento largo, pero entre otras cosas, que porque el día de la elección algunos alumnos estaban repartiendo alguna propaganda a favor mío, ¿no?, o porque se dejó una cartulina por ahí pegada donde, no sé, cosas como. Bueno, el asunto es que la dirección pues asumió y aceptó esa cuestión de la academia y no se me reconoció como candidato ganador de esa elección, de esa votación. Ahora, rápido, también hay que decir que en estos procesos no es por votos que ganas. O sea, todavía esa terna que queda calificada, o votada, mejor dicho, el director tiene el poder de decidir quién queda. Yo no pasé a la siguiente etapa ni siquiera, ¿no?, de tener una entrevista con el director. Bueno, eso creó una condición en la cual yo, junto con algunos alumnos que me apoyaron, decidimos impugnar ante consejo técnico, ¿no? Entonces, profesor hora, semana, mes y candidato a la coordinación, en cualquiera de estas dos condiciones yo sentía que mis derechos pues no eran reconocidos. Bueno, duró mucho tiempo esta impugnación en el consejo técnico, se formó una comisión del propio consejo técnico que revisó el caso y lo que se decidió fue hacer una nueva elección. Claro, mientras duró todo ese proceso, el director nombró a un jefe interino. Bueno, supuestamente interino, porque se aventó casi un año, ¿no? O sea, bueno, ya que pasó todo eso, por fin deciden hacer las elecciones. Yo me veo en la necesidad. Para ese entonces yo ya formaba parte del consejo técnico como representante del profesor de la semana mes. Aparentemente yo iba como suplente, pero cuando no se presentó la otra persona que iba a ser titular, pues me dejaron titular. Ok, se hacen las nuevas, la nueva convocatoria para elecciones en lingüística, meto mi documentación para participar y se decide que yo no puedo ser candidato porque formo parte del Consejo Técnico, y en el Consejo Técnico había una comisión que iba a revisar las elecciones. Y entonces dicen que yo soy juez y parte, cuando en realidad yo únicamente entré al Consejo Técnico, pero como la consejera anterior estaba formando parte de esa comisión, dicen que automáticamente yo tenía que estar en la comisión y no podía ser candidato. Resultado, no me dejan concursar, pero tampoco se reúne la comisión que va a vigilar el proceso. Nunca me llaman a ser parte de la vigilancia. O sea, como le quieran ver, de todos modos, la decisión fue unilateral. Ya no les quiero aburrir con estos cuentos, pero son los cuentos que cotidianamente se viven en esta escuela. Se creó otra comisión para revisar el nuevo proceso. Y para no hacerse las largas, el resultado fue que todo fue legal, ¿no? Que como el reglamento pues no especifica, por ejemplo, el hecho de que un jefe de carrera interino pueda ser a la vez candidato, que fue el caso de lingüística. O sea, el candidato que ganó era el jefe interino, el interino del interino, debo decir. Entonces, las cosas de ese tipo son, como dicen, el pan nuestro de cada día en esta escuela. Lo que quiero entonces, ya para cerrar mi participación, ahora como como parte de una comisión del Consejo Técnico, que además soy el único representante, profesor de la semana mes, van a haber dos procesos en estos meses, pues. Uno es para elegir consejeros técnicos que faltan de llenar puestos en el Consejo, y el otro es un proceso que ahora se ha denominado conformación de la terna, aquí traigo el documento, para la designación de director, que no elección, que no, quiero decir, se conforma una terna que después va a ser decidido por el director del INAH, porque el reglamento de esta escuela así lo dice. Ahorita yo tendría que estar, ahorita me voy para allá, con la comisión que ahorita va a hacer un proceso de, mediante la revisión del padrón, seleccionar a quienes de la comunidad, junto con nosotros, conformen esa comisión electoral. Pero insisto, son dos procesos. Yo lo que les quiero decir, y sobre todo a los de, bueno, no sé si hay aquí de primer ingreso, es una, que los, yo lo que veo es que este tipo de problemas que se dan aquí en la escuela, muchas veces uno está solo ante estas situaciones y no hay formas de comunicación ni formas de organización que nos hagan participar de modo más colectivo y más sólido, ¿no? Creo que tanto el proceso de elección de consejeros técnicos como lo que se llama ahora conformación de terna para la designación de director, tiene que haber una participación de la mayoría de las personas que conforman esta escuela. Quiero decir, la escuela está conformada por varios sectores: alumnos, profesores, trabajadores, las propias autoridades. Hay que reconocer, obviamente, que forman parte de esta comunidad, pero que el problema es que siempre faltan estas vías de comunicación, ¿no? Por eso un evento como este me parece interesante, el decir, hagamos una semana donde demos a conocer a los compañeros de primer ingreso, pues qué es y cómo funciona esta escuela. Pero entonces yo sí hago un llamado tanto a estar informados de todo cuanto proceso ocurra en esta escuela, y sobre todo a participar. Ahora, cuando digo participar, pienso yo que hay diferentes formas de participación. Unas pueden ser desde dentro de los propios órganos que ya están constituidos en la estructura de la escuela, quiero decir, los consejos técnicos, académicos. Sobre todo ahí, creo que ahí hace falta mucha presión, que los representantes realmente sean representantes. ¿no? Bueno, y ya me estoy mordiendo la lengua, yo ya me estoy echando bronca contra mí mismo, porque yo estoy solo ahí, no tengo otro más, así es que lo que se decida, pues haz de cuenta que yo me meto el autogol, ¿no? Pero me parece que por esta experiencia que yo les cuento, y que creo que aquí hay otras tantas experiencias que también pueden comentar, siempre ocurre eso, ¿no? Y a lo mejor ya para cerrar lo digo de manera muy, muy abrupta. Yo a veces veo con los estudiantes que hay mucho ánimo, mucha participación, o de ciertos sectores de estudiantes, pero que a veces está como desvinculada, ¿no? Que a veces no llega a tener, a trascender el momento de ir a protestar a tal lado, de sacar tal desplegado. No digo que no sirva, pero que sí deberían de hacer más conciencia sobre la efectividad de esas acciones. Que, por ejemplo, cuando se oye hablar de la autogestión, yo al menos consigo la autogestión en todos los sentidos, ¿no? Quiero decir, desde el salón de clase, pasando por lo que es el espacio mismo de la escuela, la relación con las autoridades, entre horizontalmente, obviamente, entre, por ejemplo, nada más la relación alumnos-maestros, ¿no? A veces es, uno quisiera como maestro que fuera más accesible también eso, y no ocurre, ¿no? O se me ocurre, ahora estaba leyendo el desplegado que sacaron los trabajadores, ¿no? Pues a veces uno no sabe los problemas que los trabajadores tienen aquí. Ahora estaba viendo eso de problema en el área de diseño, ¿no? Que pues uno dice, pues a mí qué, ¿no? Total. Y sí, legalmente pues puede que no me concierna, porque yo no soy trabajador. Pero sí, de alguna manera, por lo menos saber cuáles son los problemas y de qué modo podemos apoyar, aunque no nos concierna únicamente, exclusivamente, ¿no? Entonces, hago una llamada de atención a estos dos procesos que ahora se van a dar, tanto la elección de consejeros técnicos, como el proceso, pues que se supone es más significativo, ¿no? La terna para la designación de un director de la ENA. Aclarando que en el reglamento así está estipulado, y que a menos que se cambie el reglamento, pues no se puede hablar por el proceso anterior, precisamente. El actual director se habló de una imposición, cuando en realidad pues estaba ya todo así estipulado, ¿no? Podría estar estipulado. Bueno, no me voy a poner ahorita a revisar cómo fue el proceso de la dirección. Lo único que quiero decir es que ahora en este proceso que se va a dar, pues sí es importante que se participe y se sepa cuáles son las condiciones y de qué modo se puede participar o no, nada más, ¿no? Y que estos compromisos que se hagan de tipo político tengan una eficacia, ¿no? Que no sea nada más así porque alguien lo dice, lo mencione, sino que y esto va para los estudiantes, pero sería para todos nosotros, ¿no? Porque a veces uno siempre dice los estudiantes. Estar constantemente participando en que se resuelvan los asuntos, en que se lleven a, pues que se haga realmente una solución a los asuntos, porque insisto, al menos hablé en primera persona, pero insisto, sé que no soy el único que ha pasado por estos problemas. Aquí hay otros profesores que se han enfrentado a lo mismo, o hasta peor, no lo sé, y ya hablarán, pero entonces yo ahí dejo la pues no sé si llamar la invitación, llamado, a que así como se organizan para esta semana de bienvenida, pues haya una constante relación entre los sectores y sobre todo información de los problemas que atañen a la escuela, porque no hay de otra, ¿no? O sea, al estar separados, al no tener apoyos entre estudiantes, entre los propios trabajadores, pues uno se queda siempre solo, ¿no? O sea, por más justo que sea un problema, si no encontramos este apoyo de los demás, pues entonces no tiene mucho caso, ¿no? ¿Okay? Bueno, yo sería todo, ¿no? Lo que me gustaría hablar, ahorita me corto en lo que siguen los demás y a ver si regreso, ¿no? Gracias. Y agradeciendo las palabras al profesor Luis de la Peña. Y a continuación pasaremos con el profesor Alejandro Torres de Historia. Eh, Bueno, pues buenas tardes. De nueva cuenta, bienvenidos a la ENA, para los que son de nuevo ingreso. Yo trataré de ser misericordiamente breve, más bien, no quiero quitarles mucho tiempo. Yo estoy aquí, soy generación 2004, terminé en 2008, en 2009 me había titulado y ahora ya soy profesor, ¿no? Actualmente estoy haciendo una maestría en Historia del Arte en la UNAM. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero ponerles un ejemplo para que ustedes vean cómo son las cosas en la ENA. El día de ayer, en la Facultad de Ciencias Políticas, hubo un cuarto encuentro de fútbol entre una selección de la ENA y gente de Ciencias Políticas. Fue el cuarto partido y les ganamos otra vez, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque quiero hacer notar que nos la pasamos como siempre siendo pesimistas en cuanto a la ENA. Ay, es que la ENA no tiene esto, es que la ENA esto, es que la ENA esto, es que los profesores esto, etcétera, etcétera. Pero cuando sales realmente a la calle, te vas a dar una vuelta a la UNAM, te das una vuelta a otras universidades, te das cuenta que la formación que te dan en la ENA es una formación muy buena. Hay obviamente muchos profesores que a veces te duermen más que dar clase, ¿no? Pero a veces son temas fundamentales para tu formación. Entonces, este asunto sería como intentar, en primer lugar, decirles que la formación en la ENA es una formación rigurosa. A veces no hacemos ni siquiera todas las lecturas que va el semestre y a veces ya cuando terminamos nos estamos quejando porque eso no nos lo enseñaron, ¿no? Tenemos las condiciones, aunque sean humildes y pequeñas, para poder competir con cualquier universidad. Si ustedes aprovechan estando aquí su formación, es decir, entran a sus clases, se aplican, tienen buen promedio, tienen el nombre de la ENA detrás de ustedes. Y aunque no lo crean, la ENA es una escuela muy reconocida, no nada más por su trayectoria histórica, sino también porque ha venido como generando muy buenos elementos que actualmente están desarrollando la investigación en el país. Y en ese sentido, pues hay como tres palabras para ustedes que van entrando, es aplíquense, aplíquense y aplíquense. El estudiar acá es algo demandante, es algo que les va a quitar mucho tiempo, pero a la vez les va a enriquecer de una manera notable. Recuerden que ustedes que ahora ya estando dentro de la ENA, pues están intentando tener una formación para salir a trabajar, que es de lo que se trata. Y si ustedes aprovechan bien la formación que les da la ENA, es decir, si en sus lecturas, si entran a sus clases, si tienen un buen promedio, pues crean que cuando salgan ustedes al mercado laboral, pues van a encontrar muchísimas posibilidades, ¿no? Sabemos pues que la escuela, la ENA sobre todo, es una escuela complicada por su tradición política que tiene, por su tradición histórica que tiene, pero a veces nosotros como alumnos no le damos la importancia requerida a nuestra formación, ¿no? Nos dejan unas lecturas y pues más bien como que las botamos o las dejamos ahí abajo del librero a que se pudran un poco, y ya después cuando es el último día pues las agarramos, ¿no? O las venimos leyendo en el camión o en el metro o donde sea. Entonces llegas a la clase, llegas a participar, resulta ser que no cachaste nada de la clase. Y entonces el profe se enoja. No, ¿cómo es posible que no lean? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que tienen que entender es que en la ENA nadie les va a estar diciendo, ay, por favor, entra a tus clases. Ay, por favor, prepárate mejor. Por favor, estudia un idioma. Por favor, échenle ganas, ándale, saca otro. En lugar de sacar 7, saca un 8, por favor, ¿no? Aquí tienen que tener como bien claro que es una escuela bastante compleja. Los espacios interdisciplinarios que se generan dentro de la propia ENA a veces pues los llevan a otros caminos, ¿no? Y dejan como de lado la formación académica. Entonces, el asunto es disfruten los espacios académicos interdisciplinarios y académicos con responsabilidad, pero a su vez, pues vayan intentando formarse, ¿no? Recuerden que tienen que tomar en serio ya que están como en la universidad, en condiciones humildes, en condiciones de problemática interna, en condiciones diferentes pues a lo que nosotros desearíamos como profesores, ustedes tuvieran mejores condiciones en los salones, mayores elementos audiovisuales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero aún así, con todas nuestras limitaciones, tenemos, al menos en el caso de historia, una tradición de grandes profesores, ¿no? Está el profesor Orlando, está el profesor Pantoja, hasta el profesor Quintino, etcétera, ¿no? Gente que publica, gente que sigue haciendo investigación, gente que les viene a dar tiempo para sus clases, para que ustedes también se vayan formando. Entonces, a partir de ahí, como que se va creando un eslabón, una cadenita, que les va ayudando, ¿no? Yo siempre he dicho que haber estudiado historia en la ENA es como si Mick Jagger me hubiera enseñado a manejar, porque en realidad ves un montón de cosas y si no te aplicas, pues te pierdes en la licenciatura y ya no haces nada, ¿no? También tienen que ir pensando que al adquirir el compromiso de estudiar en la ENA, pues obviamente tienen que tener en la cabeza titularse lo más rápido posible. Porque después termina la licenciatura y tardan 8 años en titularse porque escogieron un tema súper difícil que nadie ha trabajado en el universo y que no hay material para trabajarlo. Entonces, voy como cerrando también. La intención de esto es, primero, que se asuman ya que están dentro de una universidad y como tal su formación depende de ustedes en gran medida. En segundo lugar, que aunque la ENA tenga condiciones que a veces no son las más óptimas o las más adecuadas, ustedes traten de aprovechar a lo máximo los recursos que se les generan aquí. Y en tercer lugar, pues que se apliquen, ¿no? Que se apliquen, que entren a sus clases, que hagan sus lecturas, por muy aburridas que sean, porque luego esas lecturas aburridas son las que te sacan de un apuro ya cuando estás trabajando, ¿no? Entonces, que suman su compromiso ya como estudiantes que están formando y que traten de titularse lo más rápido posible, ¿no? Yo sé que la ENA es muy divertida y que a veces tiene lugares que nos quitan a veces un poco de tiempo, pero pues traten de campechanear todo eso. Nosotros no los vamos a estar cuidando, ni les vamos a decir, ay, por favor, no hagas eso, o sea, son adultos, se supone que tienen la capacidad de decidir, mal o bien, pero tienen la capacidad de decidir. Y en ese sentido, bueno, pues intenten decidir bien, ¿no? Fórmense bien, aplíquense en sus clases y los profesores estaremos, como siempre, a sus órdenes para resolverles cualquier duda que tengan, cualquier comentario que tengan. Y estaremos como tratando de darle seguimiento para que logren una mejor formación, ¿no? Entonces, sí, la ENA es humilde, pero porque las condiciones de las autoridades a veces no son las adecuadas, pero pues traten de aprovechar al máximo todos los espacios académicos que esta escuela tiene y traten de formarse de la mejor manera para que después, al rato, ustedes estén aquí al frente, ¿no? Gracias. Agradeciendo las palabras del profesor Alejandro Torres, de Historia, y le daremos la palabra a Alejandro Castaneda, de Etnología. Bueno, sí, buenas tardes. Agradezco a los compañeros estudiantes que han organizado estos encuentros. Lo que me gustaría, antes de iniciar, saber es con quién estoy hablando, ¿no? Porque creo que, sí, no conozco a la mayoría de ustedes, pero no sé si son de nuevo ingreso. Entonces, no sé si quisieran alzar la mano los que son de nuevo ingreso, como para tener una idea de si hay interlocución en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, pues darles la bienvenida y comentarles, ¿no?, que este foro, aunque ha tenido diferentes momentos, algunos con mayor quórum y otros en los que estamos así un poquito casi vacíos, pues es un esfuerzo de los estudiantes, ¿no? Es un esfuerzo de organización. Y esto hay que promoverlo, hay que mantenerlo. Los invito a que se involucren de la misma manera para que continúe igualmente. Yo me quisiera referir, aunque no voy a entrar a con tanto detalle la cuestión de las elecciones y estos procesos, sí les quisiera leer una cita del profesor Roberto Varela, antropólogo mexicano, recientemente fallecido, que se dedicó a analizar el poder y que parece ser que a mí me ilustró mucho lo que está pasando en la ENA. Dice: el ejercicio del poder siempre es una relación recíproca, aunque esto no significa que exista una igualdad relativa del poder. Puede ser, por lo mismo, que en una sociedad determinada, en una votación específica, los votantes sean los que tengan más poder y, por lo tanto, sean ellos los que influyan en los centros establecidos de las decisiones políticas. Pero nunca lo podríamos postular a priori, sin un análisis cuidadoso de las estructuras de poder no lo podríamos establecer. Ahí cierro la cita del profesor Varela, que pues da una idea, digamos, la estructura de poder en la ENA es tal que es las situaciones que comentó el profesor Luis de la Peña son, digamos, la normalidad, ¿sí? Están adentro de un reglamento, por lo tanto, además son legales. Entonces, lo que tendríamos que pensar es en la posibilidad de una reforma política para la ENA, ¿no? Y parece ser que por ahí se encaminan algunos de los sectores que están de alguna manera descontentos o que ven que no hay suficiente democracia. Es decir, hay no hay una igualdad relativa de poder entre los sectores y por lo tanto pues esto redunda en problemas que, como bien señala el profesor de la Peña, tienen que ver con cómo se trabaja en la ENA, ¿no? Yo diría, a diferencia del profesor Torres, que no se trata de una escuela humilde, ¿no? Y si en todo caso le faltan recursos, pues tiene que luchar con ellos, por ellos, con dignidad, ¿no? Entonces esa es una tarea que es continua, que es y que corresponde a nosotros como parte de la institución a la cual recién entramos, pues estar al pendiente, participar en ello. Voy a resumir mucho lo que yo quisiera comentarles en términos de la mesa se denomina algo así como situación actual de las carreras, ¿no? Entonces yo me quisiera centrar en etnología porque precisamente de ahí provengo, he estado dando clases, aunque actualmente no doy clase por una situación política precisamente, pero finalmente tengo propuestas y no por ello me siento fuera de la comunidad ENA. Entonces, yo quisiera hablar del perfil de la academia y su relación con los profesores hora, semana, mes. Cuando me refiero a la academia, para los que son nuevos, se refiere a los profesores que son tiempo completo y los hora, semana, mes son el resto de los profesores que solo están aquí por contrato determinado, por curso determinado. También el perfil de los estudiantes de nuevo ingreso de etnología y utilizar algo que fue parte de la campaña para tratar de llegar a la jefatura de la carrera, que es los elementos para un diagnóstico de la carrera de etnología desde la problemática, digamos, diaria o cíclica a la que se enfrentan los alumnos debido a cuestiones administrativas o de falta de transparencia en los en las tomas de decisiones. Todo esto además está o quiero vincularlo a procesos globales y locales, ¿sí? O sea, la ENA podríamos decir es un laboratorio local, pero de fenómenos que están más allá de la propia ENA. Entonces, y que son temáticas que además estudiamos en nuestro plan de estudios, ¿no? La globalización, la transformación del Estado mexicano, el papel de la sociedad civil y de los movimientos sociales adentro de ese o en contestación al modelo de desarrollo del Estado mexicano, en concreto observar a la ENA como una comunidad educativa, pero también como una comunidad política. Y dentro de esa comunidad política tenemos que verla adentro o al interior del modelo educativo del Estado. Por otro lado, también algo que preocupa a muchos, digamos, es una temática, un eje de estudios constantes, la autonomía, la toma de decisiones de las comunidades, etcétera, y que de alguna manera es un ir y venir de lo que sucede aquí, lo que sucede en otras situaciones, que tienen que ver con resistencias sociales frente al despojo dentro del modelo extraccionista neoliberal que estamos viviendo. Entonces, no es la ENA ajena a esos procesos, puede ser la ENA igual que el resto de la sociedad que pretendemos estudiar, un fenómeno, un epifenómeno un objeto de estudio en el mismo nivel, ¿no? Y por otro lado, y en esta misma línea, percibir que hay perspectivas de compromiso ético, político y académico que el etnólogo debe de asumir para llegar a transformar esta realidad, ¿no? O sea, no estamos afuera, no somos un grupo aparte, sino estamos en continuo intercambio de información con el exterior. De manera abrupta paso a definir algunos números que me hice que me allegué para tratar de establecer un pequeño diagnóstico. En la carrera de etnología en el año 2009 se titularon 29 alumnos y en el 2010 31. Esto significa para mí un buen nivel de titulación con respecto al conjunto. En esos mismos años se titularon 170 en todas las licenciaturas y 204 en el 2009 170 y en el 204 esto me da un buen diagnóstico. Es decir, sabemos que el índice de deserción va alrededor del 50% y este es un número abstracto, no lo tengo bajado en indicadores reales, pero de ellos aproximadamente al año, si consideramos que se están a la generación consta de 80 individuos y que a lo mejor 40 desertaron, tenemos que 39 en un año, 29 en un año y 31 en otro se han titulado. O sea, no me parecen malos números, ¿no? Ahora paso a otra temática que es la relación entre profesores tiempo completos y los profesores horas semana mes, que puede ilustrar mucho por qué las problemáticas políticas sí afectan a los a los procesos académicos. La licenciatura de etnología cuenta con 8 profesores de tiempo completo, con lo cual se cubre el 17% de las asignaturas obligatorias de este semestre. Es un análisis de la planta actual. El otro 83% de las asignaturas obligatorias se cubre a través de los 24 profesores hora semana descontratados. Sin embargo, no hay una organicidad de parte de los profesores hora semana mes. Los de tiempo completo en sus juntas normalmente se reúnen alrededor de 4, entonces a veces están representados el 50% en sus juntas de academia, y mientras tanto tenemos que el 83% de las asignaturas están siendo cubiertas por profesores que vienen y van, que no tienen pues una organicidad al interior de la carrera, que difícilmente se conocen, salvo en situaciones como las que planteaba el profesor Luis de la Peña, de estos cursos que Planeación Académica ha estado brindando de actualización docente, que me parecen que son buenos precisamente para generar esta como sinergia en la comunicación. Y esto que tiene que ver con lo que digamos sería generar líneas de investigación y cuerpos académicos al interior de la carrera. Esto sí es, digamos, eso es dialogar con el Estado, es dialogar con las con instancias de poder más amplias y no limitarnos a las pequeñas pugnas internas que no son propiamente académicas. No sé si me explico en ese sentido. Yo quisiera que se entendiera esa correlación, porque no es una cuestión de grillas muchas veces. A veces se piensa, es que están grillando, ¿no? Es que son intereses personales, ¿no? Entonces, lo que yo estoy pensando es cómo se puede dar organicidad a los sectores que no la tienen, ¿sí? También se nota, digamos, esto le estoy hablando de asignaturas obligatorias y esa correlación, 83 horas semana mes, 17% tiempos completos. En las optativas tenemos un crecimiento, los tiempos completos tienen 37%. Y los profesores horas semana mes cubren el 63% de las necesidades de la oferta de optativas. Esto habla igualmente otra vez de una desigualdad en la que los horas semana mes no quisiera decir organizados porque sonaría lo político, sino no organizados académicamente, están están generando líneas de investigación que no son asumidas por la academia de manera, digamos, oficial, orgánica. Mientras tanto, al final, en los PIFs, sí tenemos una presencia bastante significativa de los profesores de tiempo completo. Esto cierra un poco y vemos que es una estructura piramidal en todo caso, ¿no? Entonces, parece ser que en este caso hay una cobertura de 91% de profesores tiempo completo que están haciendo, que tienen PIFs abiertos, ¿no? Entonces, sí hay una especialización y esto sí es bueno para la ENA y también es, me parece académicamente correcto, ¿sí? Pero a esto lo contrasto con una queja que los alumnos de etnología comentaron hace algunos meses en el proceso electoral, cuando les pregunté acerca de cuáles eran sus malestares, es que muchos de estos profesores que ahorita aparentemente les dije el 91% cubren los PIFs que ofrece la licenciatura, por otro lado tienen el 50% de ellos tiene adjuntos y son los adjuntos los que realmente dan la materia o el PIF, y entonces se falsifica esta supuesta gran especialización de los tiempos completos porque finalmente son otros profes los que están cubriendo y que además no tienen esa otra vez organicidad con respecto a las líneas de investigación de estos profes de tiempo completo. Habría más que decir acerca de ello, pero bueno, quede allí como un diagnóstico que puedo ofrecer de una manera, somera, rápida. Y por otro lado, dirigirme a qué pasa con los alumnos. Digamos que lo que observé es que el comportamiento de la demanda en el 2011 fue más o menos de que se registraron, presentaron examen, vamos a dejarlo de ese lado, presentaron examen 155 alumnos, 155 aspirantes, de los cuales entraron 80, estoy hablando de etnología exclusivamente, son los únicos datos que tengo autorizado a decir de parte de planeación académica. Estos 80 alumnos dejaron, digamos, no dejaron fuera, pero compitieron con otros 75 y esos 75 no entraron a la ENA, a la carrera, ¿no? En ese sentido, tampoco yo diría que es humildad, o sea, porque justamente comparándolo con el estudio socioeconómico, vemos que a pesar de todo, a pesar de que de los bajos ingresos que ustedes puedan tener, hay situaciones todavía peores y que influyen cuestiones como lejanía, como ingresos, como escuelas en las que han estado previamente. O sea, sí hay una esta escala o esta reproducción de las élites que maneja Pierre Bourdieu, está representadísima en este esquema, ¿no? Es decir, las generaciones urbanas con respecto a las generaciones, a las primeras generaciones de campo ciudad que vienen entrando a los sistemas educativos en áreas como el Distrito Federal, pues sí, o sea, tienen desventaja los de origen rural, tienen desventaja los hijos de los obreros, tienen desventaja los que se han tenido que ir a vivir a Iztapaluca y zonas extremas que no les permite el acercamiento. Entonces, esto se refleja en estructuras de aceptación, ¿no? Pero también se refleja en la por otro lado hay otro reflejo, o sea, etnología, en los que aspiraron a etnología tuvieron un índice máximo de aciertos que les dieron 7.6 de calificación, ese es el que sacó más, ¿sí? 7.6. Eso nos refleja a otro problema que también tiene que ver con la organicidad y con cómo damos clase en la ENA, porque tenemos que ver que el índice, o sea, que el nivel académico con el que se entra a la ENA es bajo, pero no inexplicable, pero y también es deleznable, es decir, lo que yo propongo es recoger, y de allí que se hable, ahí es donde yo diría entra la rigidez de los planes de estudio, de repente la seriación, de repente la falta de flexibilidad en los esquemas académicos y la rigidez misma del plan de estudio no permite recoger, yo llamaría así recoger, desde donde se encuentran los alumnos que entran, o sea, no todos entran con el mismo nivel, entonces hay que estar generando desniveles y diferentes formas de jalarlos a todos, ¿no? De hacer una base común. Y esto es algo complejo que tiene que ver con el aula, tiene que ver con los sistemas rígidos de los planes de estudio, me adelanto para decir, tiene que ver también con un mejor planeamiento de las prácticas de campo, ¿no? No todos van con las mismas armas, también recogí una necesidad de que las materias de metodología tengan no tengan contenidos repetidos a pesar de ser de diferente semestre, ¿no? Y que luego se repiten los temas y se hace bola, se hace engrudo ahí los conceptos metodológicos, ¿no? Entonces allí debe de haber líneas más claras, mejor cuidados los contenidos de la línea metodológica de las carreras. Por ahí va el análisis, ¿no? O sea, lo demás serían propuestas, pero no quiero aburrir más a la audiencia. Entonces, lo dejo por allí. Si hay preguntas, pues después podríamos ampliar. Gracias. Agradeciendo las palabras del profesor Alejandro Castañeda de Biología, y le daremos la palabra a la profesora Marianela Padrón. Bueno, buenas tardes. Igual que mis antecesores en la palabra, yo les doy la bienvenida a todos aquellos que son de primer semestre, ¿no? A esta generación 2011. 2010, bueno, un poco mi presencia aquí, cuando los chicos me hicieron la invitación, la intención fue, y lo hice, buscar a algún otro profesor de la semana mes que pudiera participar en esta mesa. Lamentablemente a quienes me acerqué tenían ya otros compromisos y no pudieron hacerlo. Entonces, para no dejar fuera a la licenciatura de Antropología Social, pues es que estoy aquí este día. podría hablar desde muchas perspectivas de las problemáticas que hay en la escuela. Como estudiante que lo fui recientemente en el posgrado, en el doctorado, uno de los doctorados de la escuela, podría hablar también como profesora ahora semana mes, podría hablar de las formas de interrelación dentro del aula con los estudiantes, podría hablar de muchas cosas, pero hoy quiero compartir con ustedes la breve experiencia que he tenido como jefe de carrera en Antropología Social. Bueno, primero llegamos ahí porque un grupo de estudiantes se acercó y me habían hecho esta propuesta desde hace 2 años. Yo tenía el compromiso en el doctorado y en aquel momento no acepté y me dijeron, maestra, dentro de dos años sí. Y como dicen, no hay plazo que no se cumpla, se cumplió el plazo y en 2 años hicimos una propuesta para participar en la elección de jefe de carrera de Antropología Social. Me gustó el proceso porque yo comentaba con los estudiantes, siempre en los procesos quien tiene que salir fortalecida es la licenciatura. ¿Y qué implica esto? Implica que sea... que vayamos construyendo, que vayamos adquiriendo la madurez para poder dialogar entre nosotros mismos, poder llegar a consensos y poder, a pesar de que apoyemos a uno o a otro candidato, tener presente que lo que nos importa es la licenciatura. ¿En qué sentido? En el sentido que está en juego nuestra formación, que está en juego también la atención que desde las jefaturas de carrera podemos dar a los estudiantes. Siempre he dicho y lo mantengo, soy mujer de trabajo, ¿sí? Los problemas se resuelven trabajando. Y en los 4 meses que tengo ahí, pues han surgido muchas situaciones, pero hoy quiero hablarles primero que durante varios años la licenciatura estuvo en un proceso de renovar su plan de estudios. Con todas estas situaciones que ya quienes me antecedieron han abordado ahí, la situación de las academias, el poder ponerse de acuerdo, etcétera. Bueno, finalmente se ingresó el plan de estudios a la Dirección General de Profesiones y a finales del mes pasado llegó la carta donde la responsable de la Dirección de Profesiones nos informa que el plan de estudios 2008, o sea, anuario 2008, está ya aprobado, y la inquietud que muchos de los estudiantes de la generación 2008 tenían, bueno, ¿es válido o no es válido lo que estamos estudiando? Bueno, es válido, ya está registrado, ¿no? Con todos sus bemoles que tiene, lo sabemos que lo tiene, pero bueno, está ese plan de estudios ahí listo ya, registrado legalmente, ¿no?, en profesiones. Bueno, eso con respecto a los planes de estudios. Una inquietud de los estudiantes de primer ingreso era por qué el mapa curricular que aparece en la página de la ENA no corresponde a lo que ahora están llevando. Pues justamente es por eso. No se podía subir otro mapa curricular porque todavía no estaba aprobado, ¿sí? Ahora ya está, se tendrán que hacer los ajustes necesarios para el siguiente proceso de admisión. Eso es por un lado. Por otro lado, yo quisiera hablar de una situación, y ahí retomo lo que decía el profesor, ¿no? Muchas veces los chicos o las chicas, los estudiantes que de repente dejan una materia que no cursaron pero no terminaron, hay algunos índices de reprobación importantes en la escuela. Pero en estos meses, bueno, y en la práctica como docente, nos damos cuenta de que no necesariamente los estudiantes que dejan alguna materia o que tienen que recursarla es porque hayan reprobado, sino porque en ocasiones son cuestiones de tener que asumir responsabilidades, por ejemplo, en el trabajo, porque así se requiere desde el ámbito familiar, y eso nos lleva a lo que también ya el profesor decía, no todos los estudiantes vienen con el mismo capital cultural, ¿no?, retomando Bourdieu, ¿no? Y esto nos lleva, bueno, a distintas situaciones. Cuestiones de que hay que atender a los hijos, porque hay estudiantes que tienen a sus hijos. Por X o Y razón, abandonan en determinado momento el estudio, y cuando vuelven, pues bueno, se encuentran con esa rigidez, no solo de los planes de estudio, sino también esa rigidez de los reglamentos que están regulando la vida académica en la escuela. Entonces, bueno, insisto, los problemas se resuelven trabajando, ¿sí? Y una parte de ese trabajo, y yo lo digo en el aula, hay cosas que nadie puede hacer por uno mismo, y una de estas es la lectura. Y lo que un estudiante al leer puede sacar de provecho de esa lectura es tan distinto de lo que otro puede obtener, porque las preguntas con las que nos acercamos son diferentes, ¿no? Pero la lectura es algo que nadie puede hacer por ustedes, nadie absolutamente, ¿no? Es un trabajo individual, es lo que los hace ser o estar en esa categoría de estudiantes, ¿no? Entonces, siempre le he dicho, hagamos lo que nos toca hacer, lo mejor que podamos en el lugar donde estemos, ¿sí? Como estudiantes, como profesores, como responsables de un puesto académico administrativo como es el que ahora desempeño, en el lugar donde estemos, demos el 100%, y les apuesto que así nuestra escuela mejoraría en mucho. Nos topamos con muchas cuestiones burocráticas, sí es verdad, pero todo eso se resolvería si pusiéramos un poco más de ánimo en lo que hacemos, ¿no? No sé, es dar el 100% más uno, lo mejor que podamos, siempre nuestro mejor esfuerzo. Así es como se logran las cosas, así es como nuestros estudiantes pueden salir de la ENA, y decía uno de nuestros profesores de tiempo completo en algún momento, son cotizados en el Colegio de México, y en el Colegio de México dicen, mándenos más estudiantes, porque son los más críticos, son trabajadores, ¿sí? Entonces, démosle a nuestra escuela ese lugar que bien merecidamente se ganó en su momento y que todavía está ahí, ¿sí? Entonces, sí, a ratos podrán ser aburridas las lecturas, quizá no le encontramos sentido. No le encontremos sentido en un momento, pero seguramente después se lo tendrá cuando nos topamos con la realidad que es afuera, en el campo de trabajo. Y en el campo de trabajo, ¿sí?, seamos los mejores, o demos ese mejor esfuerzo, ¿sí? Cuando llegan los estudiantes a primer semestre, en muchas ocasiones me tocó dar en los primeros semestres, y vienen como con mucha disponibilidad, ¿sí? Hacen la lectura, llegan temprano, ¿sí? Trabajamos. Y de repente los dejo de ver un semestre, les doy clase hasta en el tercer semestre, ¿y qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Y no es solo responsabilidad del estudiante, es también responsabilidad de nosotros como docentes, ¿sí? Entonces, en este sentido, esa formación académica es un ejercicio que nos hace corresponsables. Decía uno de mis maestros en mi época de formación, ¿no?, como antropóloga, rompamos esa inercia, rompamos ese círculo vicioso, ¿sí? Rompamos con esto de que simulemos que los estudiantes estudian y dejemos de simular, ¿no? Más bien, dejemos de simular que los maestros enseñamos. Hay que romper eso, hay que tomar nuestras responsabilidades en las manos y pues para adelante, ¿no? Yo les doy la bienvenida con ese ánimo, que las cosas se logran trabajando, ni más ni menos, dando nuestro mejor esfuerzo. Gracias. Le agradecemos a la profesora María Elena de Antropología Social y daremos 5 minutos para discusiones o comentarios. Perdón, antes de que se pasen las respuestas y las preguntas, quisiera preguntarle algo aquí al tocayo. Me llamaron muchísimo la atención las cifras que dabas de titulación, 2009, 29, 2010, 31. Me parece que es una cifra engañosa. no quiere decir que los alumnos estén aplicando. Puede haber gente que tiene 3 o 4 años haciendo la tesis y apenas en el 2009 se tituló. No quiere decir que esa generación se esté titulando, ¿no? Entonces, al manejar así las cifras, sí hay que tener como, bueno, al menos me parece a mí, como un trasfondo un poco más, un espectro más crítico. Y en el otro sentido, me parece que de buena o mala manera se ha dicho que los profesores hora, semana, mes son los que mantenemos la escuela, las clases y la oferta educativa, etcétera. Y a veces, y los tiempo completo como que se da a entender como que están haciendo otra cosa menos lo que tienen que hacer, ¿no? No me parece así, me parece que por desgracia el único cuerpo de maestros que está organizado son las academias, y por ello nos toca a nosotros los tiempo completo, a los horas semana mes, pues intentar organizarnos nosotros, porque le pedimos a los alumnos que se organicen, que hagan, que deshagan, pero pues yo nunca he visto una federación de estudiantes de horas semana mes que esté organizando una revista para que los muchachos puedan publicar. Hemos escuchado que hubo problemas en la organización de algunas, puede decirse, elecciones para la academia, para las coordinaciones, pero jamás escuché de una organización que estuviera impugnando o peleando eso, ¿no? Entonces me parece que sí es necesario como exigirles a los alumnos, pero nosotros como profesores, como lo decía la maestra, también hacer nuestra parte, ¿no? Es organizarnos, es dar nuestra mejor cara siempre que estemos frente al grupo, preparar nuestras clases, ayudarlos dentro y fuera del aula en el sentido académico, obviamente, e intentar generar mejores condiciones para la ENA. Entonces, cuando decía yo que la ENA era humilde, no en el sentido de que hay pobrecita ENA, ¿no?, sino en el otro sentido, en el sentido de que es una escuela trabajadora, que le echa ganas, que está generando cosas importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que sí tenemos, por un lado, que como que dejar de quejarnos un poco más en cuanto a los tiempos completos, y más bien las horas semana mes organizarnos, publicar, seguir preparándonos, y bueno, obviamente entrarle a la onda de que los alumnos tengan buenas clases en las condiciones en las que estemos, ¿no? Gracias. Daremos 10 minutos para preguntas. Si alguno quiere hacer alguna, alce la mano, por favor. Aquí hay uno. Bueno, en mi caso, yo creo que sí padecemos esto que tú nos comentas sobre lo de la academia. Efectivamente, la mayor parte de quienes llevan el trabajo son los adjuntos. Cuando tenemos un profesor de la academia, yo no sé el caso de las demás licenciaturas, y efectivamente creo que uno de los motivos de los que se hace esta reunión es para hacer ese vínculo entre profesores, sean de la academia o no, y las horas semana mes. Yo no sé si en otras generaciones se haya hecho una cosa por el estilo, pero de cualquier manera, esto creo que sirve como una cuestión de diálogo. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera acercarnos más en general, no solamente a 2, 3 o 4 profesores, incluso no desde una sola licenciatura, porque bueno, ahora por ejemplo, pues no hay nadie de tu historia, y a pesar de que se les buscó, igual que de antropología física o arqueología, sino también vincularnos entre licenciaturas, porque creo que de eso carecemos mucho? Entonces, en cuanto a esta cuestión del organismo, de los profesores hora, semana, mes, y también de cómo podemos enfrentar la problemática con los de la academia, independientemente de que no ocurra así en todas las licenciaturas, bueno, va en este sentido mi pregunta, ¿no? ¿Contesto o pasamos a...? ¿Alguna otra pregunta? Alce la mano el que quiera hacerla. Pues, lento. Pues sí. Bueno, sí, bueno, precisamente contestando a mi tocayo, o tratando de contestar, digamos, no fue ni una queja ni un traté de, o estoy tratando de verlo estructuralmente. ¿no? De ahí viene la cita a Roberto Varela del principio, ¿no? O sea, digamos, tenemos estructuras de poder, y en las estructuras de poder tenemos diferentes actores, y los actores tienen una cuota de desigual dentro de la estructura para poder tomar decisiones. Eso es evidente, y digamos, no por ello, o más bien gracias a ello, existen las instituciones. O sea, hay canalización de objetivos a través de núcleos duros que están realizando tareas de reproducción de la propia institución. Eso me queda completamente claro. Tampoco, el problema es un poquito de que, o lo que yo decía, es que falta para los horas, semana, mes, lo que, digamos, vínculos internos entre sí, justamente, pero no podemos tampoco exigirles más porque, están en calidad de sobrevivientes en calidad de sobrevivientes, con dobleteando chambas, etcétera, porque bueno, pero también con mucho amor a la ENA, ¿no? Fundamentalmente mucho cariño a la institución y muchas ganas de entregar sus conocimientos, ¿no? Entonces, yo no creo que haya un versus, tiempos completos contra hora, semana, mes. Estructuralmente sí hay problemas que debieran ser solucionados desde la academia. Yo estoy pensando, también en un diálogo con el Estado, en la generación de esto, de líneas de investigación adscritas a cuerpos académicos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es poner en movimiento presupuestos del Estado de diferente índole a los que ya están asignados por parte del INAH a la ENA, ¿sí? O sea, otras fuentes de recursos, pero también que se genere con ello una organicidad, decía yo, ¿no? Es una discusión amplia. En cuanto a la eficiencia terminal, yo también diría que no estoy, no hice un ejercicio de claro, preciso, de índice de eficiencia. Me limité a señalar unos indicadores que me llegaron, que me pude allegar, ¿sí? Y yo diría, hice un ejercicio en el plano. O sea, si tenemos 80 alumnos por generación, de los cuales aproximadamente la mitad se desertan, entonces tenemos aproximadamente 40 alumnos regulares que esperaríamos que se titularan ese año, ¿no? O sea, ese es mi ejercicio. De esos 40, yo vi que más de la mitad, en 2009, 29, y en 2010, 31, se estaban titulando, o sea, tres cuartas partes. O sea, no me crean, son datos crudos, ¿no? Pero así los interpreté yo. Debemos de acudir a instancias mediciones más finas, por supuesto. O sea, pero no me parece, luego lo comparé con el total de todas las licenciaturas, y me pareció que en algunos casos etnología contribuía con más de la cuota de ese año al total, ¿no? O sea, es así como un ejercicio plano, directo, crudo, y de ese tamaño lo quiero dejar, ¿no? Los otros datos que les puse de promedios de ingreso, etcétera, sí son reales. También lo que tengo este análisis que hice de la academia en la planta de maestros es un ejercicio también totalmente hecho por mí, ¿no? O sea, de ver cuántos estamos cubriendo contra los que son tiempos completos, pero también ahí hablé precisamente de la solidez al final en la pirámide, los PIFs, que son ya centros de salida, digamos, o sea, el embudo, la puntita del embudo, ahí están los tiempos completos. Si no al pie del cañón, porque algunos tienen adjuntos, sí supervisándolos mínimamente, ¿no? O sea, pienso que sí hay una, y que eso pues es habla de una institucionalidad y también de todo ese prestigio del que se habla en la ENA, ¿no? Yo lo que quise, porque si me meto en, o sea, me parece que hablar así muy, o sea, muchas veces hablamos con valores más que con, o sea, valores subjetivos, ¿no? Más que con datos. Entonces, yo quise bajarme a los datos, es una malformación profesional, pero pues así lo veo, y creo que precisamente con ese tipo de datos podemos dialogar mejor con la autoridad y se pueden generar análisis más finos, ¿no? Eso es. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos más y vincularnos entre las licenciaturas? Yo creo que yo lo que veo es que eso también lo permite la ENA, ¿no? O sea, justamente, yo lo que he visto que varios de los compañeros que están en etnología tienen mejor de la oferta que les da antropología social, e incluso en algunos casos antropología física, están en los PIFs de esas otras licenciaturas, ¿no? O sea, ahí hay un vínculo que es realmente existente. Eso es lo que permite esta escuela, y no lo permite ninguna otra escuela de antropología en México y quizá en América Latina, ¿no? Esa vinculación interdisciplinaria, ¿no? Esa vinculación existe, digamos, ya depende ahí de mucho de nosotros. Y como dijo, sí, depende de nosotros, o sea, ese es un punto que quede bien claro, que muchas veces depende también de las temáticas que abordamos, ¿no? O sea, si no nos alcanza con nuestra disciplina, nos tenemos que saltar a la otra. Y eso también es lo que le permite la ENA, que haya optativas a las que tú te puedes pasar de un lado a otro, ¿no? Ese es un valor que se rescata, y pues, ¿de qué otra manera? Pues vinculándonos a nivel estudiantil, ¿no? Organización estudiantil, este tipo de foros, seguir fomentándolo, seguir comprometidos, seguir trabajando. Por el lado de los horas, semana, mes, pues ha habido intentos, pero como les decía, a veces importa más ir a trabajar a otro lado para completar el ingreso, ¿no? Entonces no podemos descansar en que ellos van a resolver este tipo de situaciones. Y pues la interdisciplina es bienvenida, ¿no? Es lo que se necesita. Yo creo que ya no hay estancos. Hace un rato platicábamos sobre hacer más carreras. Geografía humana podría caber perfectamente como una disciplina antropológica, qué sé yo. Va. Bueno, yo creo que esta forma de, o formas de interrelacionar entre las distintas licenciaturas y entre los profesores hora, semana, mes, o aún con los profesores de tiempo completo, ¿no? Hay dificultades, y yo creo que estas parten justamente de las mismas condiciones de trabajo que ya exponía tanto el maestro Luis de la Peña como los compañeros que están todavía en la mesa. Sin embargo, así como les dije, hay cosas que nadie puede hacer por ustedes, como es la lectura. Igual hay cosas que respecta, por ejemplo, a las condiciones de trabajo de los profesores hora, semana, mes, que nadie va a hacer por nosotros sino nosotros mismos, ¿no? Y bueno, hubo un buen intento que ya decía el maestro de la Peña hace un rato. El año pasado se dio como todo este movimiento, se logró un padrón importante de profesores hora, semana, mes, pero se queda otra vez como así en buenos intentos. Yo en algún momento decía, hagamos nuestro sindicato, ¿no? decían unos compañeros, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, podemos empezar, ¿no? Pero esos 8 que dijimos, podemos empezar, pues a uno le salió una buena oportunidad en Michoacán, ¿no? Con las universidades interculturales, a otra en la UACM, y entonces, bueno, pues de los 8 quedamos, yo creo, 2, ¿no? Entonces, pues, fue un buen intento, fue una buena iniciativa, pero pues se quedó ahí justamente por eso. O sea, por ejemplo, ahora para integrar la planta de social llegó una profesora con una experiencia, con un currículum bien interesante, ¿no? Sólido. Entonces estaba puestísima ahí para darnos una de las materias, que teoría del parentesco, ¿no? Y entonces le salió una muy, ya estaba en la planta, ¿sí?, considerada, y le salió una muy buena oportunidad en el CIESAS, y se fue al CIESAS, ¿no?, desafortunadamente. Entonces, bueno, a veces es irrisorio y les va a dar risa, como a mí me dio en algún momento. Uno pensaría que, por ejemplo, en la ENA, como profesor hora, semana, mes, si a uno le piden dar clase en el posgrado, pues ay, va a ganar un poquitito más. Les va a dar risa, como hora, semana, mes en el posgrado, se gana menos que dando clase en la licenciatura, ¿no? Entonces, son situaciones que nos llevan, o sea, podemos verlo desde distintos ángulos y la problemática no es sencilla, ¿no? Está difícil y tendríamos que cambiar muchísimas cosas. La ENA no es más que un reflejo, ya lo decíamos, de lo que pasa en el país. Lo vivimos a diario, ¿sí? Entonces, bueno, pero que eso no nos apabulle, ¿no? Que eso no nos haga ir para atrás. Yo en alguna ocasión decía, sí es cierto, los profesores hora, semana, mes que venimos a la ENA, queremos a la ENA. Decía un compañero, nos pagan tampoco, ¿no? Ahí como que hagamos que medio preparamos. No. De entrada sabemos que nos pagan poco. Pero eso no tiene que ser condicionante para que hagas bien o mal tu trabajo. Nos pagan poco, sí, pero yo haré mi trabajo lo mejor que pueda, porque en esa medida también está la exigencia que yo puedo tener para con la autoridad, ¿no? Entonces, no nos echemos hacia atrás, sí, hay muchas carencias. Siempre nos dirán, el banco de horas no es suficiente, ¿sí? No hay cursos, como lo vivimos en este semestre en Antropología Social. Sin embargo, sabemos que si nos organizamos, que si estamos unidos, las academias, los profesores, hora, semana, mes, los estudiantes, se pueden lograr cosas, ¿sí? Pero es en esa medida. Entonces, sí, yo creo que hay mucho que hacer. Yo siempre digo, bueno, los jóvenes son nuestra energía. Yo miro ahora que regresamos todos yo no me pude ir de trabajo de campo en esta ocasión, pero cuando regresamos de trabajo de campo, todos venimos con una cara de satisfacción. Venimos con los ojos brillantes, contentos. ¿Por qué? Porque nos revitaliza, porque nos llena de energía. A todos, a los maestros, a los estudiantes. Yo sé que algunos son chiquitos, todavía no se van a campo. Ya tendrán esa oportunidad, ¿no? Y entonces el campo nos llena de energía, nos revitaliza. ¿Por qué? Porque ahí es donde ponemos a la práctica lo que somos o para lo que nos estamos formando, ¿no? Como antropólogos, ¿sí? Adquiramos esas herramientas que necesitamos para poder dar cuenta de esas realidades que están ahí, para poder buscar soluciones a los problemas que están ahí, pero que también están aquí, ¿no? Lo que tenemos en lo cotidiano, hasta lo más pequeñito, ¿no? Entonces, yo digo, echemos para adelante porque podemos. A lo mejor no hay mucho quien nos pague, pero trabajo hay, ¿no? ¿Qué queremos para nuestro México? ¿Qué queremos? Pues desde el lugar donde estamos, desde ahí, es donde tenemos que construir. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil, pero si las cosas fueran fáciles y sencillas, ¿qué chiste tendría, no? Agradecemos a los profesores y a todos los presentes. También se les invita a pasar al auditorio Piña Chan, que en donde comenzará el toquín. Estarán los hijos del maíz, otros grupos invitados, y también les decimos que se les invitó a las 7 licenciaturas, pero solamente pudieron asistir 4, y también les agradecemos por habernos acompañado en estas jornadas, y hay que concluir en la fiesta que se va a hacer en el Piña Chan.